pica pajarito, como anteriormente picaba. Dime que se hizo tu piquito, dime que se hicieron tus alas. Porque no pica pajarito, como anteriormente picaba. Dime que se hizo tu piquito, dime que se hicieron tus alas. Ya tú perdiste el equilibrio, hasta sin pluma estás quedando. Ya tú perdiste el equilibrio, hasta sin pluma estás quedando. Ahora sí es verdad que los años están acabando contigo. Ahora sí es verdad que los años están acabando contigo. ¡Uba! ¡Gózalo, Colina! Para volar, ya no hay quien te quiera mirar ni acercarse. ¿Dónde estás tú? Hoy ya no tienes la actitud que antes tenía para volar. Ya no hay quien te quiera mirar ni acercarse. ¿Dónde estás tú? Los años te están acabando, hoy no haces lo que antes hacía. Los años te están acabando, hoy no haces lo que antes hacía. Que volaba donde quería cuando estabas enamorado. Que volaba donde quería cuando estabas enamorado. Ahora Armando Zabaleta, compadre. We'll be right back.